Entre las particularidades de este año, las personas privadas de la libertad también se vieron privadas de una serie de derechos que incluyen las visitas, te lo venimos contando desde hace un par de días. El Servicio Penitenciario bonaerense protagonizó una represión feroz, brutal, el fin de semana en el ámbito carcelario de aquella provincia, en lo que se conoce como lo más grave que haya ocurrido desde el regreso de la democracia. Hoy, para hablar acerca de los desmanes que ejercieron las fuerzas de seguridad penitenciarias y otras en ese ir y venir de violencias, estamos de nuevo con el profe Marcelo. Buenas tardes, Marcelo. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo andas, Juan? Bueno, esta vez, buenas tardes a todos y todas ahí en la Radio Kermés, en La Pampa, a todas las pampeanas y pampeanos, muy buenas tardes. Bueno, la otra vez era por un tema, un buen tema, diríamos, que era nuestro proyecto que estamos desarrollando, y ahora, bueno, esta otra cara era, de la moneda. Otra cara, sí, bastante compleja, ¿no? Mirá, Juan, la verdad que los hechos fueron terribles. A ver, uno ve las imágenes. Como todos los detenidos tienen celulares, se pueden ver decenas de miles de imágenes que han ocurrido este fin de semana pasado. Y todavía no tenemos muy claro, o sea, los responsables, ¿no?, de esta situación. O sea, nadie ha renunciado, nadie ha salido a aclarar las cosas. Ayer todavía había problemas en Barker, que ahí también hay un penal. La verdad que además de, bueno, de sorprenderme que se haya atacado a dos sedes educativas, ¿no? No las voy a poner sedes universitarias, sino que voy a poner la palabra educación, ¿no? Como son el CUSAM, que es la sede de la Universidad Nacional de San Martín, en la unidad 48 de José León Suárez, y el Centro Universitario de la Unidad Número 31 de Florencio Varela, Juan Caestatolini. No, la verdad que los destrozos que se hicieron en esos lugares fueron bastante importantes, y la verdad que es preocupante, ¿no? Porque yo no sé cuántos balazos de goma se han gastado en esta semana que pasó, ¿no? Tanto en Guernica como en las unidades bonaerenses de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, la verdad es, no lo entendemos, Marcelo, porque todas las voces nos reflejan la misma idea, y leemos a los internos también, a quienes han sido los principales damnificados de estos ataques a los centros universitarios, porque vos querés decir centros educativos, pero nosotros le queremos seguir contando a la gente que en la cárcel no solo se termina la primaria, que hay muchas personas que acceden a poder estudiar el secundario y que están cursando estudios terciarios en la Argentina. Y nos duele mucho los ataques, un ataque incendiario como el que ocurrió en el CUSAM. La verdad es que parece sacado de otra época, y se robaron más de 20 computadoras, proyectores, televisores, máquinas fotográficas. Marcelo, ¿cómo se explica esto? ¿Cuál es el meollo? Porque hay algo que se nos escapa del entendimiento. Mirá, todos señalan que hubo una orden del jefe de la jefatura de penitenciaría de que se suspendían las visitas justo el mismo día que empezaban las visitas. O sea que muchos familiares habían llegado a las puertas de distintos penales para visitar a muchos de sus familiares, que hacía 7-8 meses que no veían. Llegaban con bolsas, con comida, porque la realidad también es que hay muchos detenidos que comen gracias a lo que les llevan los familiares. Hay una entrevista muy interesante que le hacen al Cira Darocchi, que habla precisamente de estas cosas, ¿no? Y acá el poder político tiene que hacerse cargo de estas cosas. El tema es que el tiempo pasa y pareciera como que no hay explicaciones, no hay renuncias o no hay pedidos de renuncia. Creo que eso sería muy importante, porque es un mensaje, ¿no?, de que estamos atentos ante este tipo de represiones, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta del gobierno me parece que tiene que ser esa. Y después, bueno, también el tema de la justicia, ¿no? O sea, la justicia siempre es la responsable de este tipo de cosas, pero ojo, también el Ejecutivo tiene su responsabilidad. Y bueno, tiene que dar las explicaciones del caso, porque las imágenes son muy claras, Juan. O sea, peor que hay es esconder. Uno con la autocrítica puede construir, y hay mucha gente que está trabajando por construir dentro de las unidades. Pero estas cosas los tira para atrás. Eso es lo triste, ¿no? Lo que pasa es que además hay que completar una imagen que tiene buena parte de la sociedad, Marcelo, de que la cárcel no sirve para la reinserción, sino que es un estuche donde apilan gente y esa parte de la sociedad dice, bueno, no, yo no quiero que salgan más de ahí, porque es más fácil pensar esa pavada que pensar que hay soluciones, que hay alternativas y que hay caminos que son constructivos. Entonces esto de la educación es una herramienta fundamental para pensar la integración de estas personas que cayeron de alguna manera por un borde de una sociedad que ahora también se quiere hacer la distraída de nuevo, ¿no? Reinserción. No, aparte, estudiar en la universidad es muy importante para los que están detenidos, porque salen de ahí y tienen la oportunidad, van a tener más oportunidad que el que sale sin nada. Y muchos de ellos, te digo, porque tengo información, debe pasar también en La Pampa, hay muchos jóvenes que están estudiando en la universidad que, como durante esta pandemia se han suspendido las clases primarias y secundarias, están ayudando a sus compañeros a poder continuar con la currícula. Estudios. Claro. Con los estudios de la primaria y la secundaria, o sea que también hay todo un trabajo colaborativo de las personas que van a la universidad dentro de las unidades. Así que bueno, nada, esto me sorprende mucho. Nosotros yo escribí una notita ahí en las redes sociales, que bueno, los chicos están pidiendo pintura, están pidiendo escritorios, bachas, inodoros, CPU, monitores, pintura, porque quieren dejar nuevamente como estaba antes todo, porque muchas paredes se han quedado negras, quemadas por el fuego. Así que bueno, si nos pueden escribir a seguir soñando@gmail.com y ahí nosotros después le pasamos los contactos a los compañeros que están ahí en la 31 para que se puedan comunicar y puedan tener sus cosas. También es posible que se abra una cuenta en Mercado Pago para poder comprar cosas, para la gente que no está la cercana, ni que no es de Varela, sino que es de la República Argentina y que quiere colaborar de otras provincias, lo puede hacer a través de una cuenta que se va a abrir en estos días y se va a dar a publicidad a través de las redes sociales. Muy bien, lo vamos a estar también dando a conocer, Marcelo, le vamos a dar un lugar como corresponde en nuestras redes. Estamos hablando de un poco de pintura que podría ser, pero también hacen falta muebles, sillas, mesas para estudiar, estanterías para poner los libros, computadoras, monitores, e incluso hacen falta dos bachas e inodoros, alguna anafe, y puede ser pintura al agua o pintura látex para blanquear lo que quedó del incendio malintencionado que se llevó puesto a un par de centros universitarios en institutos carcelarios de la provincia de Buenos Aires. Marcelo, en oportunidad de hablar contigo allá por junio, y bueno, reconocer que hay toda una humanidad ahí adentro que late de una manera muy positiva y que espera una buena mirada de la sociedad. Nos habías dicho que más que de reinserción, siempre hablabas de inclusión. Esto que pasó el fin de semana, incluso garrotearon a los familiares que estaban afuera, Marcelo, la verdad. Sí, también le tiraron gases pimienta, muy doloroso. Un retroceso bárbaro es. Pero igual te cuento que ya a los chicos ya le están llegando, le han llegado algunos monitores, le han llegado algunos escritorios, algunas sillas, o sea, la gente ya está colaborando. Así que eso está bueno, así bueno. Espero que también el gobierno ponga el mobiliario como corresponde, biblioteca y todas esas cosas que tiene las posibilidades de hacerlo, ¿no? Bueno, estás insistiendo en una responsabilidad política, pero también a la pasada lo marcaste y venimos insistiendo muchísimo en esto, cómo entrecruza todo, cómo es transversal a toda situación de injusticia en nuestro país, justamente la institución judicial. Así que ojalá que se tome nota, porque esto debe tener no responsables, sino culpables, y el daño es muchísimo a nivel moral, a nivel anímico, digo, y los pibes, a través de tu publicación podemos darnos cuenta de que están queriendo no perder esta herramienta fabulosa, no perder la conexión con pensar un día de mañana que sea mejor para ellos y para sus familias. Marcelo, te dejo, es muy bueno volver a estar contigo, nos encantaría que fuera por otra materia periodística, pero te voy a dejar que cierres este encuentro con una reflexión, si te parece, o con algo que te parezca mencionable, lo que vos consideres. Te agradecemos muchísimo, Marcelo, desde ya. No, yo te agradezco a vos, Juan. Yo no soy le decía a tu compañera que no era un experto en todo lo que es unidades, porque trabajo en centros cerrados con jóvenes, pero bueno, estoy al tanto de todo lo que está pasando, porque tengo muchos amigas y amigos que trabajan como talleristas, y también chicos que estuvieron en el Almafuerte y que ahora están en alguna unidad, seguimos en contacto. Verlos en los techos, con las frazadas, la verdad que me produce mucha tristeza, reclamando por la visita. Y nada, lo único que espero es que pronto los chicos que están detenidos, los chicos y chicas que están detenidas, puedan estar cerca de sus familiares, quizás no dando un abrazo, pero sí verlos y hablar, y que todos los protocolos sanitarios se cumplan como corresponde. Como se está haciendo afuera, también se puede hacer en una unidad penitenciaria. Muy bien. Así sea, Marcelo, y así también llegue la ayuda esa que aportan las familias, que es tan importante. Quedan ese montón de rezagos de temas, Marcelo, porque la cuestión de la alimentación en los institutos carcelarios y demás, la cuestión presupuestaria y cómo se maneja, es un tema de fondo que tiene que ver también con la calidad de vida de quienes tienen que pasar allí sus días, y con la posibilidad esta de atender a un futuro mejor. Marcelo, muchísimas gracias, y seguís en nuestra agenda, así que volvemos en cuanto haya una más o menos buena, ¿te parece? Me parece bárbaro, Juan. Que tengan una buena tarde, y un saludo para todos los pampeanos y pampeanas. Un saludo para vos, un abrazo grande, Marcelo. Bueno, el profe Marcelo Arizaga es un laburante.